Quiero decirte cara a cara, Dios, lo que llevo por dentro. Desde el momento en que yo me alejé, lo que hay es sufrimiento. Quiero decirte cara a cara, Dios, lo que llevo por dentro. Desde el momento que me desembarqué, que lo que hay es sufrimiento. Levántate y te mostraré lo que tengo para ti. ya no sé quién soy, por eso yo en ti creeré, creeré en la promesa que me dijo él, creeré y caminaré hasta alcanzar la tierra prometida, yo creeré. Regocíjate, porque aquel que comenzó la buena obra la va a terminar, o sea, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque tu plan perfecto se va a llevar a cabo. Solo cree, porque todo es posible para aquellos que le aman. Este fue Aarón el Guerrero, y esta es la antesala hacia lo que se aproxima. Líder Guerrero, sea un récord.